Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado durante 12 semanas conversando acerca de las etapas de la vida. Y algunas han sido un poquito más difíciles de entender, de comprender, de aplicar, pero allí van a quedar las enseñanzas para que las podamos repasar y hacer parte de nuestra existencia. En algún momento, alguna de estas etapas va a llegar a usted, o quizás usted la está pasando. Está bastante terrible, como hablábamos, por ejemplo, perder a un ser querido, perder el trabajo, las familias, nuestros hijos, qué sé yo. Pero llegamos al final y vamos a conversar ahora cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Podríamos decir que cualquiera que sea la fase por la que atraviesa su familia, cualquiera que sea la etapa, cualquiera que sea nuestra condición o la de nuestra familia en este momento, podemos y debemos vivir a la luz de las promesas de Dios, aferrándonos de ella con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, porque en última instancia son nuestra única esperanza. Entonces, tenemos muchas promesas en las Sagradas Escrituras y debemos hacerlas nuestras. Fíjate que en el libro de Malaquías, si usted sabe, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, de allí hay un silencio en cuanto a profecía, comunicación, hasta que aparece el Mesías, el Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 4, 5, dice lo siguiente: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Se está refiriendo aquí al día grande y terrible, el día final. Correcto. Por eso que estamos hablando de reconciliarse en el tiempo del fin. Y la hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora debemos considerar que cuando Malaquías escribió esto, Elías ya hacía mucho tiempo que no estaba en este mundo. ¿Ah? Entonces, no es precisamente de él profeta. Aquí, en este caso, usa al profeta Elías como un simbolismo. Iba a haber alguien que iba a traer el mismo mensaje que había tenido Elías. Recordemos que el mensaje de Elías era de arrepentimiento y reforma. Y este mensaje iba a ser también dado por alguien que iba a venir y precisamente iba a preparar el camino para aquel que vendría. Claro, fíjate que incluso esta profecía indujo a algunas personas a pensar que Elías iba a resucitar e iba a aparecer nuevamente como un profeta. Fíjate que allí me parece que Juan 1.21 nos dice, justamente cuando se presenta Juan el Bautista, ¿no es cierto?, en el Jordán, vienen algunos y le preguntan: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Estaba la idea que el profeta iba a aparecer, pero en realidad lo que nos está indicando es que en algún momento el espíritu de Elías, y el mensaje de Elías, el mensaje de Elías es el que iba a venir justamente para que se produjera esta situación que aparece aquí, a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y tú estás pensando en un mundo de hoy en que en realidad falta mucha reconciliación entre padres, hijos y hermanos, ¿no es cierto? Hay muchas situaciones de esta naturaleza, pero va a llegar el momento en que esto se va a producir y rogamos para que no sea no sea tarde en realidad. Por eso que habla que la venida de Elías, ¿no es cierto?, espiritualmente va a llegar y va a producir corazones reconciliados, una profecía que esperamos con ansias para que esto se cumpla en realidad. Correcto. Ahora, fíjate en el Señor Jesús, hablando con sus discípulos ahí en San Mateo capítulo 11, dice los versos 14 y 15, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Claro. Dale. Aquí entonces incluso hay otros textos que a Jesús le preguntan. Capítulo 17, verso 10 del libro de Mateo, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, todas estas situaciones están apuntando a un evento futuro, un evento escatológico que va a pasar en algún momento. Las personas que están hablando acerca de esto nos están diciendo que en realidad el espíritu, esta idea, el espíritu de Elías se va a producir. Uno quizás podría mirar un poquito lo que fue Elías. Tuvo sus altibajos, un personaje muy interesante, pero eliminó el pecado y eliminó esa conducta equívoca que tenía el pueblo, ¿no es cierto?, adorando, gracias a que, digo gracias, en realidad no es gracias, sino gracias a la inconsecuencia de este rey. Él hizo matar a todos los sacerdotes, pero interesante que en algún momento Elías se sintió mal cuando vino la reprimenda y dice que no se va a poner el sol mientras no aparezca, no haga desaparecer Elías. Bueno, eso lo dijo la esposa del rey. La esposa del rey, que en realidad era la que tenía las riendas en ese momento, la parte especialmente espiritual, la que hizo caer tanto al pueblo. Ahora, pero este hombre hizo cosas maravillosas, en realidad hizo cosas maravillosas, y el espíritu de Elías, que después fue transferido, debería estar también con nosotros, especialmente en nuestras familias, el deseo de hacer cambios, de prosperar, de tener otra visión de la vida. ¿Sabe que de alguna manera me recuerda a la situación del pueblo de Israel? Cuando Moisés dejó los estatutos en Deuteronomio capítulo 28, él colocó todas las bendiciones que ese pueblo iba a recibir. Pero esas bendiciones estaban de alguna manera condicionadas al comportamiento, al acercamiento y a la aceptación de Jesús o de Jehová en el tiempo de ellos. Pero después que hizo las advertencias y las cosas lindas que ellos iban a pasar, y comienza a dar lo que sería el resultado de la desobediencia de ellos. Y sabes, esto es terrible, hacer una descripción de ello. Incluso dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, y una serie de cosas terribles. Ahora dice, pero ¿cómo Dios puede estar diciendo esto por medio de lo que escribe Moisés? No, lo que está haciendo Dios, advirtiéndoles que esto iba a suceder. Bueno, eso es resultado de su comportamiento, claro. Resultado de sus hechos. Porque es lo mismo que si un padre le dice al hijo, le dice, si no estudia vas a quedar repitiendo. No es que el padre le esté desee que el hijo quede repitiendo, él está hablando solamente de causa y efecto. Ahora, nosotros tenemos que en el Nuevo Testamento presenta a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía. Ahora, es interesante, ¿sabes?, notar que ahí habla de que él iba a hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? La relación entre padres e hijos es una expresión práctica de la fidelidad del pacto con Dios. Aquí también el cumplimiento de las responsabilidades hacia los padres y los hijos está entrelazado con la herencia continua de la nación y la bendición de Dios. Siempre el Señor les presentó las cosas claramente. Cuando dice, he aquí he puesto ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige la vida para que vivas. Dios siempre quiere que nosotros seamos prosperados, que nosotros nos vaya bien, pero eso depende de cómo estemos utilizando nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Bueno, vamos a seguir conversando más adelante algunos de estos detalles, pero la idea es que Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él, porque Él viene pronto. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Cuál es la conexión entre una relación restaurada con Dios y las relaciones restauradas en nuestra familia? ¿Por qué una debe preceder a la otra? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La verdad de las cosas es que vamos a seguir conversando acerca de lo que significa reconciliarse en el tiempo del fin. Mira, el tiempo del fin es un momento en que estamos viviendo proféticamente, ya de 1798 en adelante. Son profecías que uno hay que repasar y estudiar. Alguien podría decir, ¿de dónde sacaron esta fecha? Bueno, está todo estipulado y el cumplimiento es puntual. De ahí en adelante comienza el tiempo del fin. O sea, estamos nosotros viviendo el tiempo del fin. Aquí lo que se pide, ¿no es cierto? Y lo que se hace es que las familias se reconcilien para encontrarse con Dios, que viene pronto, porque si estamos en el tiempo del fin, Cristo ya está a las puertas para venir. Ahora, hay reuniones familiares que pueden traer cosas terribles en la familia. Bueno, perdona que te interrumpa. Creo, lo dijimos en un comienzo, que la familia es la base de la sociedad y que Satanás está atacando específicamente a la familia, porque si logra destruir la familia, destruye la sociedad, y nosotros vemos que eso es lo que está ocurriendo paulatinamente en nuestros días. Pero si retrocedemos, podemos ver que Israel, cuando se apartó de Dios, justamente cayó en esto. Porque recordemos que la introducción del culto a Baal en Israel por parte de Jezabel, la esposa sidonia del rey Acab, recordemos que el pueblo de Israel no debía unirse en yugo desigual, pero Acab lo hizo. Esto aceleró la caída moral de la nación. Y las enseñanzas de Dios que enaltecían el matrimonio, la familia, la sexualidad sana, se vieron ensombrecidas por prácticas como el incesto, la prostitución y perversiones sexuales. Entonces nosotros vemos que mediante esto se empezó a destruir la familia, y nosotros vemos que en ese sentido Israel iba cayendo cada vez más bajo. Mira, tú recuerdas que está allí el antecedente de los jueces. Ya. Los jueces fueron un periodo muy oscuro en Israel, hasta el punto que lo habíamos dicho que ellos en realidad hacían lo que querían, hasta que apareció un rey, ¿no es cierto?, y comenzó a reinar, ¿ya?, a dirigir el pueblo. Pero ahora nos encontramos con situaciones, como tú las mencionas, de Acab, que comienza a reinar. El capítulo 1 de Reyes 16, 29, justamente, dice que él comenzó a reinar. Dice acá, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Él comienza a reinar. Pero esto que tú acabas de decir es muy importante, porque la consecuencia que trajo, no solamente para él, sino para el pueblo, fue terrible, porque llevó, ¿no es cierto?, a que la nación fuera una nación idólatra, dejara a Jehová, lo abandonara, entraran con adoraciones realmente terribles. Luego va a aparecer Elías haciendo algunas situaciones para cortar con eso de raíz, pero qué terrible lo que pasa tú cuando en la familia se producen estos, como dijéramos nosotros, estos enganches que son malos, que son dañinos. ¿Por qué se recomienda que no entremos en amistades con yugos desiguales, no entremos en amistad con Satanás, con los amigos de afuera, por ejemplo? En una familia, si en ese círculo se introducen algunas ideas extrañas, la consecuencia puede ser realmente fatal, como fue para el caso en que vivía Elías. Fíjate que eso lo vemos en las Sagradas Escrituras, no solamente una vez, sino que innumerables veces, que el pueblo de Israel se apartaba del Señor, el Señor permitía que ocurriera que ellos cosecharan lo que sembraban. Y cuando estaban en eso, en ese momento habían sido llevados cautivos, en fin, estaban pasando por una desgracia, se volvían al Señor y le decían, por favor, sálvanos. Y el Señor enviaba un Salvador y los restituía nuevamente a la comunión. Pero luego se olvidaban, le daban vuelta a la espalda y volvían a lo mismo. Entonces, creo que, como dice la Sagrada Escritura, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas. Es para que nosotros no volvamos a hacer lo mismo, para que no caigamos en lo mismo. Y Elías tuvo la misión de mostrarles esto y de hablarles claramente. El Señor permitió, y fíjate, cuando Elías habla de que iba a haber una sequía, esto era para que el pueblo tuviera tiempo de meditar en que si esto ocurría era por su alejamiento de Dios. Entonces, no era un asunto de que Dios castiga por castigar. Él permite ciertas cosas a fin de que haya una toma de decisiones en relación al camino que se está llevando, que no es el mejor. Entonces, claro, Dios, la verdad es que Dios tiene tantos caminos interesantes y buenos siempre para el ser humano. Es el caso de Elías que estás comentando tú, él va a colocar alguna situación especial para parar la iniquidad, el desprecio hacia Jehová, y al final la gente reconoce que hay un solo Jehová, grande Jehová, ¿no es cierto? Pero Jesús, fíjate, en Lucas hace una mención, y allí voy a tomar la idea. En Lucas capítulo 4, sí, hace mención a esta situación que está pasando con las viudas, producto del pecado. Dice, y en verdad os digo, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. La situación que tú estás comenzando. Sí. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años, todavía está más claro a qué se está refiriendo. El momento en que se detuvo, ¿no es cierto?, el agua. No, hubo sequía completa y 6 meses, tanto detalla, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ¿quiénes son ellas? Las viudas que estaban... israelitas. Que estaban sufriendo. Y podría Dios perfectamente haber ayudado a esas viudas. Por eso es que les resultó muy, muy extraño, muy, muy severo lo que Cristo está contando. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y después va a mencionar... Recordemos que los sidonios eran enemigos acérrimos de los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero en ese entorno, ¿no es cierto?, que aparece la bendición de Dios a una persona que según el pueblo no tenía ninguna bendición, apareció la bendición, ella obró con fe porque se encontró recogiendo algunas ramitas para hacer el último bocado con su hijo y morir. Elías le dice, mira, prepáralo, pero me das a mí primero. Y aquí se ve un concepto de fe que está obrando. Y la mujer lo hace, le entrega lo último, y eso nunca se terminó, tanto el aceite como la harina, mientras hubo la sequía. Pero ¿qué sucede? En esa familia también aparecen, esa reunión linda familiar, aparece la situación del hijo. El dolor de la pérdida del hijo. Pero Elías también sana y resucita al pequeño. Ahora, fíjate, aquí también se presenta esas creencias que habían en esos pueblos, porque la viuda le habla a él que su pecado había hecho que su hijo fuese sacrificado, que su hijo muriera por su pecado. Entonces, nosotros podemos ver que hay creencias a veces que no corresponden con lo que las Sagradas Escrituras dicen. Sí, pero si hay esas creencias, ¿no es cierto? Pero resulta que al final la viuda dice algo que es importante. Recuerda usted que no es el de Israel. Ella dice, entonces le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Claro que sí. Eso es interesante. Bueno, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Qué reuniones familiares todavía está esperando? ¿A qué promesas de Dios se está aferrando que le dan la esperanza de concretar esa reunión? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Reconciliación en el altar es un tema que está dado para el tiempo del fin también. Hay un relato que nos gustaría que usted, de alguna manera, lo leyera con tranquilidad, que está en

como es Juan el Bautista, para ser el reconciliador, para ser el hombre que iba a hacer cambiar, ¿no es cierto?, los destinos y precursor nada menos que el Mesías y presentarlo al pueblo. Interesante cómo Dios puede hacer cosas de la nada para hacer cosas maravillosas. Pero no olvidemos que hemos hablado que también los hijos deberían ir al altar para tener estas lindas bendiciones. Bueno, y tenemos que decir que la cruz de Cristo fue precisamente la que volvió el corazón de los hijos entre sí. Y el mensaje de Elías ruega a las familias que crean en esa noticia increíble. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de llevar este mensaje a este mundo que está pereciendo, este mundo que va sin rumbo. Tú ves que hoy día hay una cantidad de filosofías y la gente se aferra, tiene la necesidad de algo, pero no sabe qué. Y se aferran las filosofías orientales y hacen meditaciones y cada vez surgen sectas más extrañas que hacen las cosas más sin razón, podríamos decirlo así. Pero ellos, las personas que van a estos lugares, que participan de estas reuniones, andan buscando algo y no saben siquiera mente, no. Y no saben qué es lo que necesitan. Cuando está a la mano, está tan cerca de ellos, basta con que tomen las Sagradas Escrituras y se interesen en la lectura de la Palabra de Dios con oración y el Señor les va a entregar todo aquello que necesitan y mucho más. Mira, tenemos un mundo en que nos ataca con muchas cosas paralelas, ya sé que pasan a ser primeras, y no nos dejan centrarnos en la real verdad y el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en que nosotros tenemos que buscar la reconciliación, no solamente con nuestros hijos, nuestra familia, sino con Dios. En primer lugar, los padres, reconciliarse con Dios, estar cercanos a Él, luego rogar por ellos. Fíjate que aquí en el libro de 2 Corintios dice, y que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, si a nosotros nos llega esta linda verdad, nosotros deberíamos ser los reconciliadores también con el mundo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio de la reconciliación, nos ha redimido, y nosotros deberíamos ser portadores como Elías, precursores, anunciando el segundo advenimiento de Jesús, especialmente en el entorno de nuestra familia, que eso quede claro para que la reconciliación se produzca en estos últimos días. Ahora, creo que hay algo que debemos entender claramente y debemos meditar en la gran responsabilidad que está sobre nuestros hombros. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver en nuestra vida, especialmente en nuestra vida familiar, necesita ver que se manifieste el arrepentimiento, la conversión sincera, el amor y también el compromiso del que predicamos. O sea, estamos haciendo lo que hacían muchos judíos. Ellos predicaban, pero no practicaban. El Señor Jesús dijo que ellos escucharan la predicación, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Claro, porque su predicación era muy distinta Exactamente, no estaba en relación. Y eso ocurre hoy día también. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de que eso no ocurra en nuestra vida. Y no importa en la etapa de la vida que estemos en realidad, porque yo te voy a decir que algunos podríamos decir, mira, ya yo no tengo hijos, no tengo familia, otros están entrando en el proceso de formar una familia, otros tienen hijos, no importa en el momento que estemos, pero la Biblia nos habla. La responsabilidad es la misma. Sigue siendo la responsabilidad exacta la misma, por lo tanto, acerquémonos a Dios